Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Soy Mario López Oliva y este programa, obviamente, es Caballos y Opinión. Hoy tenemos un programa muy interesante y antes de empezar con cualquier editorial o cualquier comentario, lo que quiero es justamente que escuchen el programa que le hicimos, la nota que le hicimos a Guadalupe Gómez, que es la presidenta de la Fundación Al Reparo, que lleva adelante todo un proyecto de equinoterapia. Y digo proyecto porque cuando ustedes la escuchen se van a dar cuenta por qué es más que equinoterapia, es un proyecto como más, aunque ella no lo diga, es como que es bastante más importante, ¿sí? Porque no se trata solamente de rehabilitación de problemas, de gente con problemas neurológicos o bueno, toda la aplicación que se usa el caballo en la equinoterapia para todas las patologías, sino también que rehabilita los caballos, cosa que no tuvimos mucho en cuenta o que no tenemos mucho en cuenta a la hora de compartir alguna actividad con el caballo, ¿eh? Yo quiero que escuchen y después vamos a hacer algunos comentarios acerca de esto, aparte de otro comentario que tengo acerca de varios temas, como por ejemplo las conferencias online que estamos llevando adelante. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, aquí empezamos. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra María Guadalupe Gómez, que es la presidenta de la Fundación Al Reparo. Bueno, con ella vamos a hablar de todo el tema de equinoterapia, qué es, para qué sirve, cómo ha evolucionado en estos últimos años, porque realmente ha tenido como una expansión, algo así como exponencial, geométrica, y bueno, con Guadalupe vamos a hablar de todo lo referente a la equinoterapia desde un punto de vista de rehabilitación y desde un punto de vista de tratamiento y de relación con el caballo en este caso. Bueno, Guadalupe, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vos sos la presidenta de la Fundación Al Reparo. Y aparte de ser presidenta y hacer todas tus funciones de presidente, ¿qué otra actividad tenés en la Fundación? Y bueno, y comentanos todo lo que está haciendo la Fundación actualmente. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, Mario, en realidad, sí, yo hace 13 años comencé con equinoterapia y hoy actualmente lo que hago es, por un lado, recupero los caballos que vienen de la calle, que tienen algún trauma, ya sea por su alimentación o por maltrato, y bueno, después esos caballos que están recuperados vienen y trabajan en la fundación con los chicos. Por un lado hago eso, por otro lado coordino el equipo interdisciplinario de la fundación, que está compuesto por psicólogos, kinesiólogos, docentes, jinetes, neurólogos, entre otros, y me dedico a lo que es la didáctica en lo que es la metodología de la terapia de equinoterapia, justamente acá en nuestro centro, ¿no? Cómo llevamos a cabo los objetivos que necesitamos para lograr determinados comportamientos o determinadas cosas en los chicos. ¿Se entendió? Se entendió perfecto, Guadalupe. Ustedes, ¿qué tipo? Me gustaría que nos digas dos cosas básicas. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo realizas tu trabajo de recuperación, de rehabilitación de los caballos? Porque los caballos, por supuesto, tienen que tener una característica muy especial para utilizarlos en la parte de equinoterapia. Primero, ¿cómo haces más o menos a grandes rasgos eso? Y después, ¿en qué tipo de problemas se utiliza la equinoterapia? Ajá, perfecto. Bueno, mira, el trabajo de recuperación es prácticamente mi pasión. Yo me dedico a, por decirlo así, devolverle el lenguaje de Equus, el lenguaje de ecus es como el propio lenguaje que tienen ellos. Ellos son animales de presa y tienen todo un comportamiento muy diferente al nuestro, que tenemos todo un comportamiento nosotros como animales de caza. Entonces, como ellos tienen la capacidad en su cerebro de poder adaptarse al medio para sobrevivir, se sobreadaptan por ahí a los comportamientos que el humano le exige y después empiezan a reaccionar con vicios, con manías, y empiezan a tener comportamientos no deseados para nosotros. Entonces, el trabajo que me corresponde es trabajar a través de lo gestual el lenguaje propio de ellos y devolverles como su naturaleza, ¿no? El buen descanso, poder vivir en manada, jugar, tener un líder, que sea un caballo, en fin. Nuestros caballos hoy están en manada todo el tiempo libre que ellos tienen, que es mucho más que el tiempo de trabajo, justamente porque como son preservadores de energía, para poder trabajar y tener buena voluntad en su trabajo, necesitan descansar más de lo que trabajan. Entonces, bueno, ellos tienen todo un comportamiento de manada y cuando trabajan con nosotros, tienen todo un aprendizaje hecho que tiene que ver con la sensibilización de los elementos que utilizamos, el buen trato y la rutina, que hace que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer y cuánto tiempo tienen que trabajar. Muy bien, muy bien. A ver, Guadalupe, esto me interesa bastante. Después, al final, te voy a explicar por qué. Bueno, a mí me encanta, así que puedo estar todo el día hablando de bueno, esto. Bueno. Además, tengo muchos ejemplos para contar. Tengo muchos caballos que recuperé y que es maravilloso, ¿no? Ver la evolución y lo bien que les hace a ellos y después lo agradecidos que son con los chicos, ¿no? Está bien. Una pregunta, Guadalupe. ¿De dónde te llegan a vos los caballos? Bueno, mira, me llegan por ahí del hipódromo, yo estoy cerca del hipódromo de San Isidro, a veces son caballos que bueno, que los descartan, no caballos de carrera, son sí. Caballos que son variadores de otros caballos, y una vez que ya no sirven más, no saben qué hacer con ellos, y bueno, uno que tengo yo ha estado adentro de un box 3 meses sin salir y sin ver la luz, porque bueno, no tenían dónde llevarlo. Otros caballos son de la policía montada, son caballos que están secuestrados por gente que los maltrata o por gente que los ha robado en su momento. Bueno, tienen distintas historias y la policía ya tiene muchos caballos en un lugar muy pequeño y entonces tiene que entregarlos a ONGs que puedan, que no los vendan, que no lo utilicen como comercio, sino que lo utilicen para un buen fin. Y después tengo un caballo que lo llevaban al matadero, que este fue mi gran fue como mi gran enseñanza. Este caballo me enseñó todo para mí, ¿no? Porque estuve 5 años para rehabilitarlo, pero hoy es uno de los mejores caballos que tengo. Que este caballo, bueno, tiene la lengua cortada, la mandíbula quebrada, una vértebra luxada, del maltrato que tiene, y lo llevaban al matadero porque no había forma de tener una buena doma, como que tenía 5 años y no había forma de que él pudiera respetar al ser humano, por decirlo así, ¿no? Y yo lo compré a ese caballo. Yo no me gusta comprar animales, pero lo compré por la plata que iban a pagar en el matadero y me lo quedé. y después hay uno que tiene cáncer de piel y que ya también lo iban a llevar al matadero porque no servía más. En fin, increíble. Así por diferentes lados. Está bien. ¿Con qué problemas de conducta te encontrás con estos caballos cuando caen a tus manos, en general? Bueno, por ejemplo, Lucero tenía, que es este caballo que lo llevan al matadero, por un lado tenía mucho miedo y reaccionaba con escapándose, corriendo, tenía como actitudes suicidas. O sea, un día saltó un alambrecito, salió corriendo y se chocó contra una tranquera, se volvió, siguió corriendo, tiene como, ese es como un trauma que él tiene, puede estar corriendo 45 minutos sin parar hasta que se le pasa como el gran miedo. Y más que nada, espantadas muy grandes. Y en un momento sí tiró una patada, pero también tenía que ver con un gran miedo, ¿no? O sea, un caballo que se espanta muchísimo y muy malhumorado, siempre al borde de la amenaza de morder o de patear, ¿no? Después, el otro caballo que tenía era un caballo que no presentaba, parecía que tuviera grandes conflictos emocionales, pero que de la nada por ahí se te venía, se te abalanzaba encima a los manotazos y a los mordiscones, y bueno, no sabíamos por qué, ¿no? Después descubrimos por qué. Después tuvimos una yegüita que era fóbica a la aguja. Rarísimo, pero le mostrábamos unas No, no, a mí no me heridas extraña, a mí no me extraña, pero está bien, y dale, continúa, continúa. a nosotros no nos gusta usar mordazas, por supuesto que bueno, hay momentos donde bueno, uno tiene que usar rigor, mordaza y esas cosas, cuando tiene que preservar su salud. Pero la idea justamente es enseñarles que lo que nosotros le proponemos siempre va a ser mucho más cómodo y más sano que lo que ellos propongan, en el caso de que sea una patada, un manotazo, ¿no? Y eso se trabaja con distintas, con presión y antipresión. Son distintas áreas de presión que tiene el caballo en su inconsciente, ¿no? Por ser animal de presa. Y ay, no sé, ahora no se me ocurren, pero hay un montón. No, pero Después está tenemos muy las bien, otras está muy yeguas. bien. ¿Sabes? Sí. Disculpame que te interrumpa, Guadalupe. Yo te estoy preguntando Sí, sí, eso porque sos, no te agrandes por lo que te voy a decir, ¿eh? Una de las pocas No, por personas, te diría que he favor. contado con los dedos de una mano, que me ha dado una explicación absolutamente razonable y real, porque aparte de ser razonable es real, de cuál es la problemática de los caballos y cómo siente un caballo. Lo dijiste muy brevemente hace unos minutos cuando empezaste, por eso seguí un poquito por este lado la charla. Y para mí eso es muy importante, y la gente cuando escuche esta nota va a entender claramente lo que vos estás diciendo. Por Sí, eso un poquito me tal extendí un poco cual. en el tema de los caballos, porque realmente lo que vos hacés no es solamente equinoterapia para dando un servicio de rehabilitación al ser humano, después vamos a hablar de qué tipo de problemas neurológicos o generales, sino que estás rehabilitando los caballos también. Así que no solamente hacés equinoterapia para nosotros, sino que hacés equinoterapia para los caballos. Así Sí, que es eso muy es. importante lo que dijiste. Seguramente. Y varios probablemente te van a llamar para que rehabilites a algunos de los caballos, sobre todo de carrera, que están algunos tan maltratados justamente por desconocimiento. Porque a pesar de que la Argentina es un país que es reconocido en el mundo como productor y usuario del caballo, productor de caballos deportivos, productor de caballos de criollo, tiempo libre paseo y árabes, son realmente pocos las personas que practican algún deporte con el caballo. Mirá lo que voy a decir, ¿eh? Y que hacen tradición y folclore o demás actividades que saben de la psiquis del caballo y de la idiosincrasia del caballo. Por ahí saben montar, saben saltar, saben jugar al polo, saben correr, y no quiero dejar ninguna actividad ecuestre afuera para que no se crean que me concentro en alguna en especial. O son gauchos, o trabajan en el campo, o lo que fuere, pero no saben de caballos. No saben de caballos, saben usar al caballo, que son dos cosas totalmente distintas. Así que bueno, estuvo muy interesante esta parte. Bueno, Guadalupe, escuchame una cosa, contanos un poquito en qué consiste la equinoterapia, así brevemente, en qué se utiliza la equinoterapia, en qué problemática se utiliza la equinoterapia. Bueno, cómo no. Te cuento, la equinoterapia es la rehabilitación psicofísica a través del caballo. ¿Por qué digo psicofísica? Porque por un lado, el caballo a nivel físico, a nivel neuromotor, tiene tres principios básicos. Uno es el calor corporal del caballo, que es mayor al nuestro, y esto hace que se relajen los músculos y haya una mejor postura en el jinete cuando monta. Sumado a el segundo principio, que es el movimiento rítmico, lo que hace el movimiento rítmico del caballo justamente es colocar la pelvis de una determinada manera y darle alineaciones que por ahí chicos que no caminan no tienen, y eso hace que ellos puedan a nivel neurológico hacer lo que se llama la plasticidad neuronal, que es poder tener distintos patrones de movimiento normales para rehabilitar a una persona. Y el tercer principio es el patrón de locomoción equivalente a la marcha humana. El caballo en su andar al paso, ¿no? En el aire que es al paso, el caballo lo que hace es generar el mismo movimiento que nosotros hacemos cuando marchamos, que es un movimiento muy complejo que se necesita para poder caminar. El ser humano necesita tener dentro de lo que es el sistema nervioso central distinta organización muy compleja para llevarlo a cabo. Y esto es lo que hace el caballo cuando nosotros subimos en su lomo y vamos al paso. Entonces esto es muy importante para aquellos chicos que no caminan o que no caminan normalmente, porque al ofrecerle este patrón de movimiento normal, hacen distintos circuitos neuronales en su cerebro que fomenta o estimula distintos aprendizajes. Muy bien. Se habla un poco difícil en no, el no, caso, al contrario. Trato no, está, de hablar más. No, no, está perfectamente porque lo que vos estás diciendo se entiende clarísimo. ¿A cuántos chicos o adultos atendés? Nosotros hoy estamos alrededor de 46, 45, 50, más o menos, porque en invierno los fríos hacen que, más que nada, los chicos que tienen problemas bronquiales no puedan venir, ¿no? A la actividad al aire libre que realizamos. Y sí, como dijiste vos, atendemos a chicos, adolescentes y adultos. Está muy bien. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión. Novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Bueno, aparte, supongo que el desarrollo tan importante que tuvo la equinoterapia en todo el mundo, y también muy importante en la Argentina, se debe a, supongo yo, al éxito que tienen en los tratamientos. Ahora, ¿qué supone tener éxito en un tratamiento? No sé si me explico con la pregunta, porque sí, hay muchísimas pregunta. Patologías, ¿no? Pero ¿qué representa tener un grado de éxito con la equinoterapia? Mira, lo que dice mi experiencia es que al hacer equinoterapia, nosotros que no hacemos kinesiología arriba del caballo o no hacemos psicología arriba del caballo, nosotros hacemos equinoterapia, pero lo fundamental para mí, la clave del éxito en la equinoterapia, es que el chico viene a divertirse, viene a estar al aire libre, a estar con un animal noble como es el caballo, a poder subirse sobre su lomo, manejarlo y ser importante en eso, a estar dentro de lo que es el hábitat del caballo, que es la propia naturaleza, que también es nuestro hábitat, que también es terapéutico para nosotros. Todo eso hace que uno tenga un estímulo, que tenga un incentivo, que tenga un entusiasmo único, y eso hace que uno aprenda mejor o quiera lograr mayores cosas. Muchas veces cuando uno tiene que ir a trabajar no va con tantas ganas como si iría a andar a caballo o a pasear. Entonces tiene que ver con eso, se está rehabilitando a través de un juego al aire libre con un animal, como quisiéramos todos en realidad hacerlo, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la clave. Hay chicos que por ahí están en los consultorios terapéuticos tratando de aprender los colores y llegan acá y aprenden los colores en 3 sesiones. Y no es que aprenden los colores en equinoterapia, no, no. Lo que pasa es que a través del juego, el aire libre y la distensión que esto te da, el chico todo lo que había adquirido anteriormente está como en el ámbito natural como para poder expresarlo, ¿no? Me parece que esta es la clave. Está, muy bien. Che, Guadalupe, una pregunta que me estaba viniendo ahora a la cabeza. ¿La medicina prepaga contempla la equinoterapia? Mira, cada vez más, Mario, en realidad nosotros, puedo hablar por nosotros, Nos conocen bastante, no, y sí, nos aceptan en cuanto al plan de reintegro. ¿Cómo reintegro? Todavía no somos prestadores del servicio de alguna obra social, pero sí, cada vez más, te diría, ¿no? Bueno, es importante eso, ¿eh? Me parece que sería muy importante. Sí, Guadalupe, no sé, estoy pensando, ¿qué otra cosa se te ocurre decir? Porque me quedé muy bastante impactado con la explicación que me diste, no sobre la quinoterapia, porque la quinoterapia bastante sabía bastante los conceptos y el desarrollo de todo esta de la parte conceptual de los tratamientos, ¿no? Ahora, si vos querés decir algo más, tenés el micrófono a tu disposición. Bueno, Mario, gracias. Mira, la verdad que sí, si me permitís este espacio, yo necesitaba llegar a la gente para, bueno, que sepan lo que hacemos y que si ellos quieren participar como socios adherentes o como padrinos para fomentar crecimientos y distintos proyectos o puedan ayudar de alguna forma a la institución, ellos se beneficiarían porque hay una ley que se llama de responsabilidad social empresarial que beneficia a la gente que hace estos aportes para ONGs y a nosotros nos ayudaría muchísimo a recuperar más caballos para recuperar más chicos. Así que estamos a disposición de quienes nos quieran conocer, dejamos las puertas abiertas para el que quiera venir y bueno, esperando que alguien pueda colaborar con este proyecto y con todos los padres y las familias que hoy forman Fundación El Reparo. Bueno, entonces, dos cosas, Guadalupe. Primero, ¿qué respuesta tenés en la sociedad de todo esto que me acabas de decir? Mario, mira, en realidad es de boca en boca, hacemos cursos de capacitación y la gente se va muy conforme y a partir de ahí aparece de vuelta el boca en boca. Hoy tenemos el auspicio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con respecto a nuestros cursos y el apoyo de la Municipalidad de San Isidro. De a poquito yo creo que bueno, que nos van conociendo y van apostando a la equinoterapia cada vez más, ¿no? Así que por ahora es bueno, estaría nosotros por supuesto como que queremos crecer un poco más y necesitaríamos como un poco más de apoyo, pero bueno, estamos conformes por Está suerte. Bien. Perfecto, la última entonces, ¿dónde se encuentra la fundación? Y dame los datos de la fundación para que la gente pueda ponerse en contacto con ustedes. Bueno, la fundación se llama Al Reparo y se encuentra en el Bajo de San Isidro, en Roque Sáenz Peña y Sor Camila Rolón. La dirección es Sor Camila Rolón 160. Justo está el Club Hípico del Norte adelante y nosotros estamos justo atrás de ellos. Y el teléfono es 4743-9936. Bueno, buenísimo, Guadalupe. Bueno, fue muy interesante, ¿eh? En algún otro momento te voy a invitar a hacer una nota, pero para hablar de un tema específico, ¿sí? Por ejemplo, la rehabilitación de los caballos, o puntualmente de ese tema y nada más. ¿Cómo no, Mario? Yo estudié bastante el comportamiento de los caballos y me apasiona, así que todo lo que pueda contarles de por lo menos mi experiencia, estoy a disposición de ustedes. Bueno, buenísimo, Guadalupe. Muchísimas gracias y la mejor de las suertes, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes que siempre nos ayudan y están con nosotros. Muchas gracias por este espacio. No, al contrario. Te mando un saludo y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, creo que la nota fue sumamente interesante. Lamentablemente, el conjunto de la gente que forma el sector ecuestre en la Argentina o que tiene algo que ver con el caballo o utiliza el caballo para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera, sabe muy poco de estos temas, porque en realidad yo no entiendo por qué a la gente que hace equinoterapia le llegan todos caballos que están justamente que no sirven ya casi para nada, ¿no es cierto? De todas maneras, esto tiene algo muy beneficioso, ¿no? Que gente como Guadalupe recuperan esos caballos. Y los recupera, ¿saben de qué los recupera? Del daño que le hacemos nosotros. Y le hacemos tanto daño porque sabemos muy poco sobre ellos. Es una ecuación matemática. No es de otro tipo la ecuación, es matemática. Si los caballos están tan mal de conducta y tienen tantos problemas, es porque nosotros les generamos esos problemas con nuestro trato. Yo quisiera saber, es decir, de alguna manera, de forma superficial lo sé, cuántas personas que son deportistas ecuestres, o sea, son jinetes, son jockeys, son jugadores de polo, son veterinarios, son herreros, etcétera, etcétera, etcétera, son propietarios y demás yerbas, ¿saben cómo es la conducta de un caballo? ¿O han estudiado? ¿O han siquiera leído? No, la verdad que creo que son muy pocos. Yo creo que son muy pocos, ¿sí? O sea, nosotros lo que hacemos es entrenar caballos para tal o cual actividad deportiva, ¿sí? Pero lo único que sabemos es entrenarlo. No sabemos cómo responder o cómo ver, cómo apreciar, cómo va evolucionando la conducta del caballo, cómo va asimilando el entrenamiento que nosotros le estamos haciendo. Nosotros no somos muy básicos en ese sentido. Comió, no comió, hizo esto, descansó, no descansó. Bueno, esas son las manifestaciones últimas de un problema que ya empezó hace tiempo y que nosotros no sabemos verlo, no sabemos verlo. No sabemos verlo porque no sabemos. Le metemos pata nomás. Entonces, al final escuchamos, después de algunos artilugios tipo remedio de entre casa, todo made at home, como solemos hacer nosotros, la mejor solución para este problema es el doctor Campo. Y lo cierto es que a este caballo lo tiene que curar el doctor Campo, porque nosotros nos encargamos de generarle este problema de conducta que no lo podemos solucionar. Y si bien algunos dicen, bueno, no, yo, claro, bueno, ahora se está usando la doma racional, gracias a Dios, porque hasta hace poco tiempo los domadores le hacían cada herejía a los caballos que no se podía creer. Uno le daba el 100% de un potrillo de 2 años y que tenía todo su porvenir por adelante, y ellos en el 80% de los casos nos devolvían el 40% de lo que alguna vez iba a ser un caballo carrera, por ejemplo. Y bueno, esas cosas, gracias a Dios, han cambiado. Y ahora estamos con algo con mucho más criterio. Pero quiero decirles que nosotros le hagamos doma racional a los caballos, o una doma que sea mucho más coincidente con la tarea que va a efectuar ese caballo, es que nosotros sepamos de la conducta de los caballos, sepamos, agarremos los libros, hagamos cursos. Y que un cuidador, que un entrenador de caballos o de cualquier otra actividad, no hablemos de caballo de carrera, que se obligue, porque la verdad es que no hay nada que lo obligue, a no ser que tenga que, por ejemplo, los entrenadores tendrán que tener una matrícula, una patente, pero que se obligue a aprender de cuáles son la problemática de los caballos, ¿sí? Con qué se tiene que manejar, qué es lo que tiene que hacer, cómo no destruirle la voluntad a un caballo. ¿Cómo hacer que la pase mucho mejor de lo que realmente la va a pasar si nosotros no sabemos nada? Me explico, todas esas cosas son cosas que tenemos que vencer y que deberíamos vencer, ¿sí? Tendríamos que agarrar más los libros todos nosotros, ¿eh? Todos, ¿eh? Los veterinarios, los herreros, todos tenemos que agarrar más los libros y hacer más cursos. Yo de este tema ya he hablado. En la Argentina no hay muchas cosas para hacer, porque realmente hay pocos cursos. Esto de doma racional y de conducta de caballo y de cómo es la psique del caballo, tenemos la suerte de que hay, pero no sabemos reconocer un montón de cosas. Y ojo que estamos hablando de caballos de muchísimo valor, que tienen un peón que a veces casi nada sabe del caballo, que todo es por intuición o porque me parece o porque tengo tantos años en la actividad, pero no hay un curso de peones, no hay un curso de peones variadores, etcétera, etcétera, hay curso de caballerizos. Entonces, todas esas cosas, hay cursos superficiales, no hay curso de manager de ara, no hay curso de manager de hipódromo, no hay curso de manager... En realidad lo que hay son pequeños cursillos que hablan de determinados temas que nos sirven un poco para nuestra formación general, ¿sí? Pero nosotros, con el nivel que tiene Argentina hoy, necesitamos algo mucho más serio. Necesitamos poder delegar en gente profesional el manejo de determinadas cosas en nuestro trabajo. Por ejemplo, el entrenamiento. Por ejemplo, la atención veterinaria. Por ejemplo, el aterraje. Por ejemplo, etcétera, etcétera, la alimentación. ¿Sí? Tenemos que terminar con, porque yo hace 40 años, yo 30 años, porque yo me crié en un estudio, eso no sirve para nada. Es una... sirve, pero hasta por ahí nomás. Hoy estamos en el siglo XXI. Si aparte de haberte criado en un estudio, cazaste los libros, entonces la cosa cambia. ¿Sí? Si tomamos los libros y estudiamos y nos formamos, vamos a resolver muchísimo más problemas de... Vamos a tener muchísimos menos problemas. ¿Sí? Cuando tomemos la actividad ecuestre, y acá me refiero como actividad ecuestre a todas las actividades, ¿sí? Porque para mí la gente de campo, con todo el respeto que me merecen, saben muy poco caballo, me merecen el mayor de los respetos. Saben andar muy bien a caballo, saben apartar, saben piandar, saben esto, saben lo otro, pero sin caballo, creo que saben muy poco. Saben muy poco, ¿sí? ¿Cuál es la conducta de un caballo? ¿Cuál es el comportamiento de un caballo? ¿Qué trato tiene que recibir un caballo? ¿Cómo, cuándo y en qué momento? Etcétera, etcétera, etcétera. Debemos formarnos cada vez mejor, ¿sí? Y no tenemos que dejar ya más nada librado al azar. O sea, que tenemos que profesionalizar la industria del caballo en la Argentina. Hay que profesionalizar. ¿Sí? Hay que profesionalizar. Y la única forma de profesionalizarse es tomar los libros, ¿sí?, con toda humildad y empezar a aprender qué es un caballo y, ¿sí?, cómo lo debemos tratar, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Porque como ya hemos visto, el caballo da una serie de servicios al hombre que muy pocos animales lo dan. Muy pocos animales lo dan. Y realmente está bastante poco reconocido por nosotros mismos que vivimos del caballo. ¿Sí? Bueno, ya vamos a hablar en otro momento, vamos a hacer un programa también con Guadalupe para hablar de cuáles son los problemas más comunes con que ella se suele encontrar y cómo hace para rehabilitarlos. Y quiero que quede este concepto claro, ¿eh? Quiero que quede este concepto claro. Hay que rehabilitar un caballo del maltrato que le damos nosotros. Nosotros mismos somos los caballos. Lo hacemos, generamos los problemas que el caballo tiene. Nosotros, ese es el concepto que tiene que privar. Y una cosa es el caballo de andar. Está el caballo de andar, está el caballo de carrera, el que vale $1,000 o el que vale $100,000, el caballo de polo que vale 10 pesos y el que vale $50,000, y así sucesivamente. Me refiero a ese nivel, ¿no? ¿Bien? Me refiero a ese nivel. ¿Está? Yo quisiera saber cuántos jugadores de polo saben sobre conducta al caballo, sobre cómo se comporta un caballo, sabe cómo interpretar la conducta del caballo, tanto cuando va arriba como cuando está abajo, ¿no? Bueno, ayer hicimos la tercera conferencia del ciclo 2010, de las conferencias online que estoy organizando, y realmente fue extremadamente interesante, ya que le hicimos al doctor Esperanzón, Fernando Esperanzón, que es el jefe del equipo de argentino de Endurance, que va a ir a los Juegos Mundiales que se van a llevar a cabo en Kentucky en septiembre del 2010. La verdad que estuvo muy interesante, hizo una apretada síntesis, por más que la charla al final duró como más de casi una hora, un poquito más, con una asistencia muy interesante también. Nos explicó cómo se conformó el equipo, cómo es la Argentina, qué expectativas tiene, cuál es la problemática, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera invitarlos, en general la estamos haciendo los martes a las 10 de la noche, pero bueno, puede haber cambios y por supuesto en la página web de Caballos y Opinión ustedes van a tener todas las novedades. Pero acérquense y participen, porque la idea, tanto de este programa como del blog y como de las conferencias online, es darle un espacio a la gente que por otras circunstancias no puede o no tiene o no puede hablar o no puede escribir, etcétera, etcétera, etcétera, a que opine, a que se entere, ¿sí? Porque lo bueno que tiene esto es que el disertante puede estar en cualquier parte del mundo, pero el que escucha la conferencia también puede estar en cualquier parte del mundo. Y lo único que tiene que hacer es conectarse, hacer un clic en un link, poner un nombre, porque le va a pedir un nombre para poner, que pues es Cacho, Mario, Pedro, etcétera, y ya está, pone enter y ya escucha y ve. La verdad que es un sistema, y ¿saben qué? Es gratis. Entonces, la idea de que tienen que participar, yo creo que ya ni siquiera es, bueno, vamos a ver qué pasa, yo creo que ya es una obligación, ¿sí? Porque la gente que le estoy pidiendo que charle, que dé una charla, qué sé yo, son los que de alguna manera se destacan o conocen en profundidad los temas que se están tratando. La semana pasada estuvo el doctor Jorge Murga, desde California, hablando de la importancia de la odontología equina, la importancia de la boca del caballo. La verdad que fue una charla que duró alrededor de una hora también, donde se le hicieron preguntas y donde contestó de muy buen grado. ¿Sí? Él estaba en California, en una computadora, y los demás estaba uno en Paraguay, el otro en Rosario, el otro en Buenos Aires, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Es de muy buena calidad, se puede pasar, en general se pasan algunas presentaciones de PowerPoint, pero bueno, uno puede escuchar a la persona y le puede hacer preguntas ahí. No solamente una noticia, que son muy importantes, sino que el que genera la noticia es al que se le pueden preguntar las cosas. Así que es una herramienta que para mí es muy importante que se utilice. Tenemos que trabajar un poquito más en el compromiso y en la participación. Porque yo hace muchos años que estoy en el mundo del caballo y he escuchado un montón de cosas, pero cuando a uno le ponen un micrófono, le dan la oportunidad para preguntar, nadie pregunta nada. ¿Sí? Entonces tenemos que vencer un poquito esos temores o esa vergüenza y participar y opinar y preguntar, porque es así como vamos a mejorar en todo sentido. Bueno, la semana que viene va a estar, el martes a las 10 de la noche, va a estar el doctor Carlos Munarín, que es el presidente del Jockey Club de Neuquén, hablándonos de las carreras de caballos en el interior del país. Creo que es un tema muy, pero muy importante para nuestro país, para la industria del caballo y para el caballo de carrera en forma particular. La Federación de Jockey Clubs e Hipódromos del Interior está haciendo un trabajo muy importante y él nos va a hablar de todos estos temas. Sí, así que los invito, es el martes que viene a las 22 horas. Si ustedes quieren saber dónde es, entren en Caballos y Opinión, que ahí están los links que ustedes tienen que cliquear a las 22 horas del martes que viene. ¿Sí? Participen, porque es muy importante. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión al galope por internet. Bueno, ahora quisiera recordarme y recordarles todo el tema este de la arteritis, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ninguna novedad acerca de las multas a los que organizaron eventos hípicos, por ejemplo, el hipódromo de Tandil. Pero también quiero saber si pudieron detectar cómo hicieron los caballos para llegar a la jornada hípica. porque no solamente el hipódromo organizó las carreras en un momento donde estaba el prohibido terminantemente el traslado de caballos, sino que llegaron X cantidad de caballos en tráiler, casi todos, circulando por las rutas argentinas, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, en este caso. Entonces yo quisiera saber cómo, si había una orden de Senasa de que no podían transitar caballos, esos caballos llegaron a destino. Quisiera saber por qué llegaron a destino y si llegaron todos los caballos a destino, porque por ahí vinieron todos, bueno, por ruta de tierra que no tienen control, etcétera, y bueno, pudieron llegar. No creo que haya sido así, pero sería importante que tengamos alguna lección, ¿sí? Si no se puede trasladar caballos, no se pueden trasladar caballos. Si no se pueden trasladar caballos, no se pueden trasladar caballos. Y una cosa que me parece muy importante es que se publique en algún momento, en un tiempo prudente, no dentro de 5 años, sino dentro de un tiempo prudente, cuál fue el resultado de este brote. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Sí? ¿Y qué pasó con los responsables de lo que pasó? Valga la redundancia. ¿Sí? Porque si no, esto va a ser un hecho que se va a repetir. Si nosotros no estamos enterados por qué pasan las cosas y qué pasó con la gente que es responsable de esto, esto va a volver a suceder. No cabe ninguna duda. Tal vez no con la arteritis, pero sí con otra enfermedad. Entonces sería muy importante que el SENASA y que la Comisión Nacional de Sanidad Equina hagan un informe completo y pormenorizado en tiempo y forma de qué pasó, cuáles fueron los actores de lo que pasó, ¿sí?, cómo se llevó a cabo toda la vigilancia, cuántos análisis hicieron, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y qué nos deja esto como enseñanza. ¿Sí? Si realmente vamos a tener una vigilancia epidemiológica acorde con la importancia que tiene la industria del caballo en la Argentina, o nos vamos a sorprender el día de mañana con tal vez otro problema. Es muy importante trabajar en eso, ¿sí? En la prevención. La única forma de prevenir es tener las reglas claras y que esas reglas claras se cumplan. Y controlar que se cumplan. Sí, así no tenemos nunca más ninguna sorpresa. Porque vuelvo a repetir lo que ya vengo diciendo desde hace varios programas. Nosotros tenemos que cuidar a la industria del caballo en la Argentina. La tenemos que cuidar como una caja de cristal. ¿Sí? Porque la Argentina, para el gobierno de todos y una vez más, es cuarto productor mundial de caballos de carrera, es primer productor mundial de caballos de polo. La Argentina es uno de los países en que más transferencia embrionaria se hace. Es muy importante productor de caballos ara, de caballos criollos, de caballos de cuarto de milla, de equitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que cuidar toda esa producción. Pero también es a la que más tenemos que vigilar. Y a la que más tenemos que controlar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos todo eso, las dos cosas? ¿Cómo la vigilamos y cómo la cuidamos? Controlando. Hay que controlar. Hay que controlar los establecimientos agropecuarios, sean estos productores de caballos o no. Tenemos que terminar con el tema de la optatividad. ¿Sí? Tenemos que hacer un cuadro de identificación global de caballos. ¿Sí? Tenemos que poder controlar los caballos que van por las rutas y los caballos que van montados. Tenemos que poder hacer todo eso. Tenemos que trabajar para nuestra industria. Tenemos que trabajar para nuestra industria. Y la condición sine qua non de una industria importante como es la nuestra es la sanidad. Y la única forma de tener sanidad es controlándola y haciéndola. Controlándola y haciéndola. ¿Sí? No se olviden que es muy importante que participemos todos en todos esos temas. ¿Sí? Es muy importante estar informado, bien informado. Bien informado. Hasta la próxima. ¿Eh?